Mayor Jaime Hernández, comisario Puerto Varas. Efectivamente, tenemos un procedimiento de incendio que ocurrió a las 22 horas del día domingo. Estuvo en calle Colón, esquina de Aconcagua, en un domicilio de tres pisos, el cual era ocupado como hostal. Este era habitado por alrededor de nueve personas, el cual lamentablemente tenemos que mencionar que falleció la propietaria y bomberos trabajó en el lugar apagando las llamas, comprobando esa lamentable situación, que se le dio cuenta al fiscal de turno, quien derivó a personal de SIP y del lado CAR para los peritajes pertinentes.